Cap canal de ciutadans sobre les sants filtres dels processos de casa. Hasta hace exactamente 36 segundos, era viernes 19 de febrero 2010 y con la medianoche aterrizando en el sábado llegan a los 40 principales este muchacho que os habla y una cuadrilla de tarados que hacen Ingravidez. Ellos están en anonimato y es donde mejor se encuentran, la verdad, porque les gusta salir a la calle y poder tomarse una gorda sin que nadie les agobie, ¿no? Podéis imaginar, estamos ahí como expectantes, emocionantes. Es nuestro programa número 599. La semana que viene cumplimos 600. Todavía no sabremos si tendremos la autorización para poder emitir el directo de Muse. En fin, tampoco vamos a prometer nada, porque en caso de que se pueda lo haremos y en caso que no, pues lo dejaremos para otro programa. Sea como sea, el de hoy, vamos a aterrizar ya, pues viene cargadito de cosas. Para empezar, tres bandas nuevas que van a sonar por primera vez en el programa. Algunos clásicos clasicotes, un pequeño homenaje en nuestro memorial Yuri Gagarin. También diversa actualidad relacionada con el mundo del directo. Y lo más importante, el espíritu ingrávido sobrevolando desde ya y durante los próximos 60 minutos la señal de los 40 principales. En FM o también a través de los40.com, el player que hay ahí, para escucharnos en directo. Saludos, Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo. Equipazo, son Stereophonics para abrir. Podríamos decir aquello de oh yeah, son los Stereophonics que quieren, a pesar de los años transcurridos, seguir demostrando que son capaces de hacer rock and roll con nervio. Esta canción se llama Trouble, es el corte número 4 de su recientemente editado álbum Keep Calm and Carry On, un disco que conocimos hace algunos meses con la canción Innocent, que se publicó el pasado año en el Reino Unido y que ahora por fin, unas semanitas después, ha llegado también a las tiendas de nuestro país. Lo último de Stereophonics, convertidos ahora en cuarteto, con la incorporación actuación a la guitarra de un tal Adam, que viene de una banda llamada Casino. Primero se subió al escenario con ellos como de apoyo y al final ya se ha quedado formando parte de Stereophonics, de manera que han pasado de ser tres a ser cuatro. Hablábamos en el inicio del programa de grupos nuevos, de bandas que van a estrenarse en Ingravidez, y vamos ya con una de ellas. En este caso dejamos Gales para marcharnos hasta Brooklyn, New York. Últimamente ya sabéis que esa zona está como muy agitada, hay mucha movida allí y tal, esto va por rachas, y ahora la zona de alrededor de la Gran Manzana pues está efervescente. El grupo se llama Black Gold, Oro Negro, que bueno, podríamos relacionar con aquella colección de inéditas de Hendrix. Esto lo digo como guiño por algo que vendrá después en el programa, pero no, nada que ver. Es un dúo formado por Eric Ronick y Tan Lu. Han surgido, digamos, a la sombra de bandas como Panic at the Disco, a los que estuvieron teloneando, acompañando en directo. Y el año pasado, hará exactamente un año, publicaron su primer álbum, su álbum debut, llamado Rush, en los Estados Unidos. Ese álbum ha ido poco a poco, o sea, no ha sido pelotazo, claro, sino que ha ido poco a poco. Y ahora ha llegado hasta nosotros una canción que creemos que puede ser un gran éxito comercial, porque es la típica canción de grupo de banda indie, pero que puede gustar a toda la plebe. A ver qué os parece a vosotros. Repito el nombre, se llaman Black Gold. La canción es, bueno, pues una canción tersa, por eso puede gustar a todo el mundo, y tiene ahí un vídeo muy sentido en el desierto y tal, y se llama Shine. Así que vamos con el estreno de Oro Negro en Ingravidez. She knows it's time to say goodbye to all that she wanted, for all that she loved. Devotes her mind to thoughts divine, for all that she shine. La canción Shine, el grupo Black Gold. Estamos, por supuesto, abiertos a vuestros comentarios al respecto de las novedades que suenen hoy en el programa. Esto no hace falta recordarlo, hoy lo hacemos, pero siempre que queráis podéis dirigiros a nosotros a través de ingravidez@los40.com, nuestra cuenta de correo electrónico, o bien a través de nuestro foro oficial, foros.los40.com, allí hay que buscar Ingravidez, o también a través de nuestra página en Facebook, que no es tan grande como la del Pepinillo y el Canto del Loco, pero bueno, ahí estamos, los que estamos participamos mucho y no nos apuntamos si nos olvidamos. facebook.com/ingravidez40. Black Gold Shine, yo creo que es la típica canción que puede servir para atraer al reverso alternativo de la música a esa gente que te viene un día y te empieza a comer la cabeza con que ha descubierto que lo nuevo de Jarabe de Palo le flipa, ¿no? Sabéis a qué me estoy refiriendo. Vamos a hacer repaso de lo que la semana pasada llegó a los escenarios de nuestro país, el viernes a Madrid, el sábado a Barcelona. Estamos hablando de Biff y Clyro, que por fin venían a presentar ellos, por sí solitos, sus canciones, después de haberlo hecho últimamente teloneando a Muse, a Bloc Party y a Queens of the Stone Age en los últimos años. Llegaban con un disco, además, que ha sido un exitazo bajo el brazo, Only Revolutions. Teloneros hubo, fueron Nothing, una banda local, y había otra, esto fue curiosísimo, Blackfish, que el, bueno, también estuvieron en Bilbao, que no lo hemos dicho, el jueves, que se disolvieron horas antes de tocar en Bilbao. De manera que hubo, había un cartel a la puerta de la entrada del concierto de Madrid, que es en el que estuvimos, súper gracioso, que decía, por disolución repentina de la banda, Blackfish no van a tocar, solamente Nothing y Biff y Clyro. Obviamente ese cartel va a pasar a la historia y nosotros cogimos uno de los carteles que había pegado y ya lo tenemos ahí guardado en el archivo de objetos ingrávidos, inútiles, pero de alto poder evocador del momento. No me negaréis que es un tanto friki que una banda se disuelva horas antes de un concierto suyo. Quizás que no iban a cobrar lo suficiente. Vamos a comentar sobre la visita de Biff y Clyro y lo vamos a hacer en palabras de Mucha Cristi, una de las usuarias de nuestro foro, que se ha hecho ahí una crónica interesante y que podemos ratificar nosotros desde nuestro punto de vista porque lo hace muy bien. Personalmente ella salió encantada. Hay gente que se ha quejado del sonido de la sala. Por lo visto, por norma general, las salas de Madrid tienen mala acústica, así que era de esperar. Pero de todas formas, cuando estás viendo a un grupo que se está dejando la piel en el escenario, no entiendo cómo hay gente que lo único en lo que repara es en el sonido de la sala. Estamos de acuerdo contigo. A mí, la verdad, continúa Mucha Cristi, es que me pareció bastante correcto. Salieron Biffy y empezaron con That Golden Rule, casi enlazada con Living is a Problem Because Everything Dies, toda una declaración de intenciones. Me parece una forma muy grande de empezar, no se puede calentar más al público, y es increíble el ruidazo que meten siendo solo tres en el escenario. Tocaron aproximadamente hora y media, prácticamente todo el setlist lo formaban canciones de Puddle y de Only Revolutions, excepto un par de ellas, lo cual supongo que a los fans más antiguos les decepcionaría un poco. Continúa esta fiel oyente diciendo, yo como soy más de los últimos discos, pues encantada. Y aún así creo que fue un setlist bastante bueno. Como momentazos, destaco That Golden Rule, ahí estamos de acuerdo. ¡Qué salida! Eso es empezar un concierto desde arriba. Básicamente, dice ella, porque me flipa esa canción, Who's Got a Match, con Simon tirándose al público, God and Satan, preciosa, The Captain, para mí la mejor con diferencia, una canción hecha para el directo, Machines, por lo visto había problemas con el sonido y Simon dejó que cantáramos nosotros la canción prácticamente entera, y Mountains, porque fue la última canción para darlo todo y se notó, y simplemente porque es un temazo. Y ver cómo le iban limpiando las guitarras a Simon según las iba utilizando, porque nunca había visto a nadie sudar de esa forma, increíble. El tío tan tranquilo, nunca he visto una hiperhidrosis tan bien llevada. En general, para ser su primera vez sin ser teloneros en España, creo que quedaron muy contentos con la reacción del público, la conexión fue buena, yo salí encantada y me declaro desde aquí fan de Biff y Clyro. Por cierto, es posible, según ella, que vuelvan a algún festival este verano, así que recomendable es 100%. Pues ojalá se cumpla tu premonición y podamos verles efectivamente en un festival, porque a mí lo que más me falló del concierto es que ese escenario se les hacía pequeño. Simon es una máquina en directo y aunque tampoco es de escenario muy muy grande, pero sí que es verdad que para ese trote que se mete, para esa sudada grande que se da, pues le hubiera venido bien un escenario un poco más grande. No había sitio casi ni para las guitarras. Que qué cantidad de guitarras sacaron en su concierto los Biff y Clyro. Una locura. Y esto es The Captain, el que fue segundo single de Only Revolutions. Biff y Clyro chapó por ellos. Y enseguida llega el hombre Fu a la antena de Ingravidez. If I was captain, silver children, she roared, I'm not the son of God. somebody help me sing. Can anybody hear me? Liars and lovers combine tonight. We're gonna make a scene. Somebody help me sing. Aquí llega el hombre Who. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo agradecemos que traigas este momento sonrisa, este momento hilarante, este momento amistoso? Vaya por Dios. A este programa. Sí, la verdad es que a la muchachada siempre es del gusto de estar con amigos. Claro que sí. Entonces, ¿has leído ya los comentarios sobre tus calzoncillos de platanitos en Facebook? No, no lo has leído, ¿no? No, pero mis calzoncillos de platanitos me han hecho pasar muchas alegrías. Sí, ¿no? En general. Sí, algún que otro zurraspeo, pero empiezas el fin de semana bien, sí, ¿no? Muy bien, contigo, que no hay mejor manera de empezar el fin de semana que aquí, contigo. Cumplimos 600 programas la semana que viene, A mí no me mires, yo no, tú. Cumplimos, todos, sí, sí. No, pero esto es... Sí, somos un equipo. Sí, somos esto es ley de vida. Sí, somos el Barça. Hay pocos oyentes que hayan seguido este programa desde el programa número uno, pero es una cuestión lógica. Son muchos años y la gente con los años cambia de hábito. O sea, sí, sí. Oye, eres vetusto ya, ¿eh? 600 programas. Eso es una pasada. Es una cosa vetusta ya. Pues sí, pero bueno, también hay gente de vez en cuando que reaparece, te llega un mensaje suyo o ponen algo en el foro y que comentan algo de un programa de hace 5 años que obviamente ni yo mismo recuerdo. Esas cosas te emocionan, sí. ¿Verdad? No, ¿verdad? Mola. Pero es verdad que uno a veces aplica eso de la memoria de pez para que una fase machaque la otra. Sí, ¿no? Porque no se puede vivir de la nostalgia. Claro que sí. Si no, acabarías haciendo canciones tristes. No, poniéndolas. Y el trozo de RAM nostálgica hay que dedicarlo a canciones, a melodías, exacto, a música. Sí, para llorar. Claro. Para esos días de lluvia. No, pero no a canciones tristes, joder. Ah, vale, yo qué sé. Como claro, estamos entrando en un tono aquí nostálgico. Aquella vez que en final del viaje de fin de curso de COU ligaste el último día... Y hay que acordarse de qué canción sonaba en aquella discoteca Lloret de Mar esa noche. Yo prefiero acordar si me dejaron pasar a la segunda base. Pero si tú... Que me encanta eso de pasar a la segunda base. Sí, es muy yankee, pero muy molón. Pero si tú quieres acordarte de la canción, mejor. No, pero es que una cosa lleva a la otra. Claro. La canción hace como de... Claro. De escipiente, ¿me entiendes? Claro, entonces... cada vez que escuchas esa canción recuerdas un seno. Claro. Muy bien, está bien. Señor Coseno, ¿qué disco tan bueno veo en tu mesa? Es un disco fantástico, es uno de mis grupos favoritos en los últimos tiempos. La verdad es que los descubrí bastante tarde para el tiempo que llevan, porque llevan desde el 96 haciendo cosillas. Incluso antes ya había el señor fundador de esta Mark banda, Everett. El Mark Everett, Mr. E, este hombre profundo donde los haya, el lleva... fundador y el único miembro del grupo. Sí, la verdad, sí. Al principio sí que eran, se lo quise, varios, se lo come. Un poquito más estable y luego ya, pues, pero bueno, esto es un poco como el Carlos Goñi, sí, pero en indie y profundo, ¿no? Él se lo quise y él con se lo come barbas. Y con barbas, bueno, depende, porque ahora en este último tiene barba pero de tres días, más rollo Jesús Vázquez, ¿no? Entonces, bueno, ha sacado un disco hace, pues, el 19 de enero creo que salió a la venta, se llama End Times. Y bueno, este hombre, Mr. E, navega por caminos extraños. Hay discos suyos que son muy luminosos, otros discos que son la oscuridad del abismo más absoluto. Hay discos pop y hay discos realmente difíciles de entender. Escuchar, ¿no? También hay que tener en cuenta que este señor ha pasado por tragedias personales millones, o sea, su madre tuvo una enfermedad terminal, su hermana se suicidó, su padre... Bueno, y todo esto en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Entonces imagínate, justo después de eso, encerrarte en un estudio de grabación, lo que te puede salir de ahí puede ser un vómito o cualquier otra cosa, ¿no? El último disco de los Eels, End Times, es un disco que habla de la soledad absoluta. De hecho, todo el packaging y toda la portada y todo ya se ve. O sea, es como una especie de vagabundo dibujado en cómic muy bonito. La verdad es que solo por... Es un cuadro precioso el disco, y luego escucharlo... Escucharlo es una gozada, ¿no? Porque la canción que vas a ponernos es Homeless también, ¿no? No, la canción que voy a poner es una especie de blues al estilo Eels, es decir, un blues, digamos, un poquito más underground. Bueno, en su disco anterior, Hombre Lobo, ya había una canción que recuerda mucho a esta, pero yo creo que merece la pena escucharlo porque este tío es un tío realmente auténtico. O sea, es de estas cosas... Hay mucho mamoneo en este mundo, pero este tío es un tío de verdad, Mr. E. Y esto es lo último, se llama Man... Gone o Gone Man, como tú quieras. No te vayas y luego escuchas la siguiente canción también. Un comentario, hombre. Mira, que hace un. Que a lo dos, mismo te va a molar. Un, nostálgico. Dos, tres y. Takes more comfort in a dying world. I'm not the Muy guapa, ¿eh? Me gusta mucho. Hola, ¿eh? ¿Conoces los Valles de Neptuno? ¿Te suena? No he estado nunca. No has estado nunca en Neptuno y menos, mucho menos en sus valles. Bueno, sí. Resulta que este era uno de los temas más buscados de Jimi Hendrix, por Ajá. los fans de Jimi Hendrix, que va a sacar un nuevo disco Jimi Hendrix. Claro, sí. Ah, bueno. El 8 de marzo. Sí, bueno, porque Jimi no estaba muerto, estaba de parranda, claro. ¿Qué dice la canción? No. Los inéditos estos. Te lo digo en serio, ¿no? Sí, exactamente. El 8 de marzo, sale el nuevo álbum de Jimi Hendrix, aunque suene un tanto friki. Y yo sí. No sé este tipo de cosas qué valoración merecen por tu parte, como experto que te has convertido. Hombre, a mí Jimi Hendrix me gusta mucho. Lo que pasa es que si Jimi Hendrix en vida y eligiendo y seleccionando él su material discográfico publicado, publicaba rayadas como las que en su día publicó, esas no las publicó, quiero decir. O que no le da tiempo a escucharlas. Oye, sí, pues exacto, estaba porque estaba todo el día claro. dándole ahí a o la que piste. Se las guardara para él. Claro. Porque era buen material, pero guardado para o él. O también puede ser que una vez lo escuchara dijera, si se ha puesto al mercado, la peña va a decir que estoy fatal de la cabeza, lo cual es muy atractivo. No sé, en fin, yo a veces me debato entre la vida y la muerte. Hay veces que digo, ¿qué sentido? Él también. Claro, ¿qué sentido tiene ahora rebuscar y sacar ahí un despiece o una cosa que para él no tuvo valor? Uh-huh. Aunque por otro lado, pues siempre es bueno que las nuevas generaciones de repente puedan encontrarse con Jimi Hendrix y quizá lo hagan con canciones nuevas. Aunque pero, yo opino que hay que irse al Are You Experience claro. y mamárselo. Venga, una y otra vez. Y si quieres ya un poco más clásico, te vas al Play Blues. Pero igualmente te diré que quién sabe si a lo mejor escuchas esa reedición o esos temas inéditos de Jimi Hendrix y conoces un Hendrix que no conocías y te encanta. Quién no sé. Sabe. Sigo con, después de esta charlita, sigue con la duda. Sigue abierto. Pero sea como sea, juzguemos escuchando. Mientras paseamos por los valles de Neptuno. Dale. Suena clásica, ¿eh? Clásica. Sí. Yo me estoy encendiendo un cigarro ya. De esos de cigarro. Hasta la semana que viene. Venga. Sunrise. Wow, yo creo que pocas veces ha sonado Hendrix en este programa, obviamente porque no nos ha pillado en vida, pero esta vez hemos querido hacerlo y lo hemos disfrutado con Los Valles de Neptuno, la canción, que da también nombre al próximo, entre comillas, álbum de Jimi Hendrix. Momento de nuestro memorial, Yuri Gagarin, con una canción que fue número uno absoluto en 1979. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Nuestro homenaje llega en este momento a Doug Figuer, que falleció el domingo pasado. Era el líder del grupo llamado The Knack. Tuvieron un solo éxito, pero qué éxito, qué canción. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. My Sharona, canción que debería ser obligatorio escuchar dos veces al año, por lo menos en Nochevieja, obligado, obligado, y alguna vez en verano con las ventanillas del coche bajadas. Esta es la versión de los italianos de Hormonauts. My little pretty one, when you gonna give me some time, Sharona? You make my motor run, girl, it's coming out of the vine, Sharona. Así al estilo Rockabilly, una banda italiana que tiene ya una década de carrera. Nunca han triunfado, yo creo, que fuera de Italia, pero bueno, la versión tuvo su gracia. Fue ya un protagonista de nuestro memorial Yuri Gagarin hace algunos años, en 2006. Y creo que habíamos puesto, según nuestros archivos, la original, el My Sharona original, en 2004. Hoy hemos elegido la versión por aquello de que, aunque queríamos homenajear a la original, pues está más oída, ¿no? Y curiosamente este grupo, los Hormonauts, hemos visto que acaban de sacar hace no mucho un nuevo álbum que se llama Spanish Omelette, tortilla española. Tiene su gracia. My Sharona, en recuerdo a Doug Figuer, el cantante de The Knack, que falleció el domingo pasado víctima de un cáncer. Vamos con más contenidos en Ingravidez. Por ejemplo, atención, fans de Placebo, porque esta canción la conocéis, pero tiene su aquel. Escuchadla con mucha, mucha atención. Se trata de la nueva versión de Bright Lights, que se ha vuelto a mezclar y que, bueno, pues tiene ahí un añadido que los fans de Placebo, los que tengáis muy trillado el disco Battle for the Sun, vais a descubrir en la parte final de la canción, en unos coritos ahí que tiene. Curiosísimo el planteamiento comercial del lanzamiento de singles que Placebo han hecho de su álbum. Este es el tercer sencillo en el Reino Unido, mientras que, bueno, y en otros países, mientras que, por ejemplo, en España, el tercero es Neverending Why. O sea, que van por separado. En unos países sacan un single y en otro, otros. Sin embargo, aunque solo llevan tres singles, si no contamos Battle for the Sun, que fue el tema un poco ahí de demo, pues llevan ya cuatro videoclips, porque hay vídeo de esta canción también, al igual que de The Neverending Why. El vídeo de esta canción, además, recomiendo que lo busquéis y lo veáis a través de internet, pues es bastante guapo. Es de esos vídeos que a nosotros particularmente nos gustan mucho porque ponen de relieve la plasticidad de una banda tocando, ¿no? La fuerza, el poder, luego hay algunos efectos y tal, pero es un vídeo de esos sencillos que gustan, sobre todo si eres fan de Placebo, porque siempre mola verlos como más cerca que si estuvieran en el escenario. Todavía recuerdo cómo en el especial Placebo, cuando sacaron su disco, hablábamos con Stefan de ese tecladillo tan indie que tiene esta canción. Y cómo ahora, curiosamente, en esta nueva versión, la versión single, aparece como una especie de estribillo donde se nombra el título de la canción varias veces. Eso no estaba, esa parte no estaba en la original que se puede encontrar en el álbum. Cosas curiosas que ocurren. Vamos con otra de las bandas nuevas que prometíamos sonarían hoy en el programa. Esta lleva ya unos meses rulando por ahí, sobre todo en el Reino Unido, pero no habíamos caído en sus garras hasta ahora mismo. Como veis, su rollo es el indie trónico. A bailar ahí un poquito sábado noche. Se hacen llamar Delphic, la canción Dubbed. What's your meaning? What's your more than the same things? Wanting everything just to start at the ending. I found another face to show. Just because what you say is what will go. In a life gone by that I hadn't lost. I'm missing the better times that I hadn't lost. When you're near me, I get tired. When you follow, when you speak, what you say is what will go. Will go. Creo que es inevitable que casi todas las bandas que salen desde el Reino Unido haciendo música con toque bailable, como es el caso de estos tal Delphic, pues haya reminiscencias, o por lo menos nosotros las apreciemos, de New Order. También lo hemos apreciado en esta canción, en este dub, que ha sido un éxito en los últimos meses en el Reino Unido, aunque el grupo acaba de editar ahora el álbum, su álbum debut, llamado Acolyte. Salió a la venta el mes pasado en el Reino Unido y ha habido otro single ya allí en las Islas Británicas que ha tomado el relevo de este dub. Es una canción llamada Alcyon, que otro día escucharemos. Pues ahí tenemos al trío, originario de la zona de Manchester, que se presenta como la segunda banda nueva que aparece en esta edición 599 de Ingravidez. Todavía queda otra que sonará, pues yo creo que al paso que vamos, para cerrar esta edición del programa. Noticias relacionadas con la música en directo, como decíamos antes, varias de ellas las hemos ido difundiendo también a medida que se han hecho públicas en nuestra página de Facebook, y es que después de que el cartel de Rock in Rio estuviera tomando un cariz demasiado pop, ahora se ha pegado un giro y va a congregar también a los fans de la música muy cañera, porque Rage Against the Machine, de los que hablábamos el otro día, que iban a dar un concierto de agradecimiento para sus fans británicos, van a venir a tocar en nuestro país, su único concierto en España este año será en Rock in Rio. También van a estar en directo en Arganda del Rey, Metallica. Seguiremos informando y de todas maneras, pues ahí tenéis internet para estar súper al tanto de todo lo que ocurra en torno a este Rock in Rio, que después de un año de descanso, de espera, vuelve a aflorar al calendario de festivales este verano próximo 2010. El 11 de junio es la fecha para Rage Against the Machine y Metallica, están ya confirmados en Rock in Rio para el 14 de junio. También el otro día hablábamos del concierto de Rage Against the Machine en Finsbury Park, en Londres, y otro concierto típico ya, que todos los años en veranito, con el buen tiempo, haya una banda que se apodere de los parques londinenses y meta ahí un pedazo mega concierto. El año pasado lo hicieron Blur en su vuelta a los escenarios y este año se acaba de confirmar, el 30 de junio, Hyde Park, el mítico parque londinense, recibirá en concierto en directo a Kings of Leon. Será el concierto más grande que los Follow Wheel hayan dado nunca en su historia en el Reino Unido. Y la verdad es que tarde o temprano esto iba a pasar porque tienen un tirón brutal. Han vendido mogollón de discos de su último álbum Only by the Night en el Reino Unido, donde se les quiere, pues incluso más que en los Estados Unidos, a Kings of Leon. Esto que suena forma parte de grandes éxitos de Foo Fighters. Es uno de los inéditos. Ya lo habíamos escuchado alguna vez. Se llama World Fold War. Los Foo Fighters también en su día, hace varios años, hicieron eso, el Hyde Park. Must be on my way, I've had enough of you. Was a young man proud and true, just a simple boy with nothing left to lose. Save your breath. Say, have you heard? Say, have you heard? The poison in my heart, voices in my we'll be right back. No penséis que no, que estábamos ya dándole vueltecitas a pillar un vuelo baratito y marcharnos a ese concierto, noche de verano, Hyde Park, lo único que pilla miércoles, pero bueno. Eso también tiene su ventaja y es que nunca te va a pillar una boda, porque es muy clásico que uno hace ideas de ir a un concierto y ¡pumba! Justo era el fin de semana en que tenías una boda, ¿eh? Bromas aparte, vamos ahora con el tercer grupo, la tercera banda que se estrena hoy en Ingravidez. De nuevo Estados Unidos, hemos empezado con Brooklyn, Black Gold, hemos seguido con Delphic, zona de Manchester, Reino Unido, y ahora vamos hasta Utah, pero con ramificaciones también un poquito en el sur de California, a descubrir una nueva banda llamada Neon Trees, Árboles de Neón. Todavía no han publicado su primer álbum y algunos ya están estableciendo comparaciones con el sonido de otra popular, muy popular banda norteamericana. A ver si adivináis a quiénes me estoy refiriendo, solo con escuchar la cancioncita, el single presentación de Neon Trees. La canción es esta que ya suena y se llama Animal. Y el vídeo, para que os hagáis también una idea, también tiene ahí toque desértico en los paisajes. Pues hombre, la canción es bastante dinámica, tiene así un rollo muy bailable y yo creo que va a ser un pequeño hit. Ya veremos hasta dónde llega la dimensión de la canción, de la banda y de su primer álbum, que se va a llamar Habits, que saldrá a la venta en Estados Unidos en poco tiempo, en pocas semanas, y que imagino tardará todavía unos meses más, depende del éxito que tenga allí o no, en cruzar el charco y llegar hasta la vieja Europa. Su nombre es Neon Trees. Y obviamente ese parecido, ese paralelismo que algunos ya han encontrado es con The Killers, que también usaban ese tecladillo en su suerte de indie pop rock. El factor diferenciador en este caso es la voz de Tyler Glenn, el cantante de Neon Trees, que no se parece en nada a la de Brandon Flowers. Ya sabéis que, por cierto, están los Killers un poquito achuchados. Tampoco ha sido nunca nuestra idea convertir este programa en una especie de Sálvame Deluxe de los artistas, de los dimes y diretes, de estos se separan, estos se dejan de hablar, estos tal, pero últimamente los rumores en torno a The Killers son de posible no continuidad, no se sabe si permanente o no, y también han cancelado recientemente conciertos en las Antípodas por problemas personales que atañen a Brandon Flowers. Nos vamos, cerramos hoy Ingravidez con Rincón Nacional, dedicado a una de nuestras bandas preferidas del panorama, digamos, local. Son los vigueses, aunque afincados en Barcelona, Cat People, que acaban de reeditar su segundo álbum, What's the Time, Mr. Wolf, que ya nos presentaron aquí en el programa en su día con un magnífico acústico y con qué preciosa versión nos hicieron del Heart de Nightingales, aunque inspirada en la lectura que hizo Johnny Cash. Y en esa reedición han incluido un EP con cuatro temas en acústico, un bonus que se llama Real and Wolf. Dentro de ese EP está la pieza con la que cerramos hoy Ingravidez, se llama Party People, ellos son Cat People. Precisamente os deseamos la mejor, la más grande de las fiestas este fin de semana, y será para nosotros un honor que nos acompañéis la semana que viene en el programa número 600 de Ingravidez. Estamos pendientes de esa autorización por parte de Muse de poder retransmitir ya de una vez su directo de Madrid del mes de noviembre. Y en fin, no depende de nosotros, sentimos ser tan pesados con este tema, que se aplaza una vez más, que sí, que no. En cuanto sepamos algo a lo largo de la semana, mantendremos informados a nuestros oyentes a través de nuestros medios habituales, nuestro foro, también nuestra página en Facebook y en los40.com. Lo dicho, feliz semana. Bye bye. This is my right, right sound. I'm gonna disappear now, baby. Loving you, I'm gonna disappear now, baby, now. Gracias.